Pues buenas noches, sean bienvenidos a esta primera emisión del Espejo de Momo, anti-hora nacional. Esperemos que les guste esta emisión que forma parte de la RedUxNet en su canal de comunicación, o sea, el Redux Radio. Bueno, como decíamos en esta cortinilla, estos son los generales, básicamente la presentación. Vamos a tener varias sesiones a lo largo de este programa, entre ellas, pues bueno, los generales, las noticias, eventos, el rinconcito y un resumen. Cada una de estas secciones pues va a tratar ciertas cosas particulares, como ya lo irán viendo a lo largo de este programa. También vamos a tener música, vamos a tener comentarios, y conforme le vayamos sabiendo a este programita, pues tendremos invitados, tendremos algunas sorpresas para ustedes. Básicamente las secciones, pues bueno, como les decía, en los generales pues se van a dar avisos generales, etcétera, ¿no? Noticias, pues bueno, las noticias que se vayan dando en la semana o que se espere que se vayan a dar en la semana siguiente. Asimismo también los eventos, pues bueno, algunos estrenos de cine, algunos estrenos de teatro, probablemente algunos restaurantes o lugares que sean pues divertidos para visitarlos, ¿no? Entonces, bueno, de eso se va a tratar la sección de eventos. También pues probablemente conciertos, etcétera. Alguna exposición, algún parque, también vamos a tener el rinconcito, que bueno, básicamente esta sección se le dio el nombre a una persona muy cercana a mí, básicamente, que siempre le dan ganas de mandarme para allá. Recuerden sus épocas infantiles cuando los mandaban al rincón castigados porque habían hecho algo mal. Entonces, ahí el nombre de esta sección. Y bueno, al final pues tendremos la sección de resumen, que básicamente vamos a darle una repasada a todo el programa, estilo el señor Jobs, para ver algunos puntos y tocar algo que se nos haya pasado en el Inter. Como les decía, bueno, pues este programa es básicamente parte de la RedoxNet. Forma parte de ese esfuerzo que tenemos entre todos los loquitos que andamos por ahí en esta red de amigos. Y bueno, pues ya nos habíamos tardado en entrar a transmitir. Entonces, bueno, para que no se sientan solos, tanto Gilberto Cárdenas, alias Compuerta 12, lo conocen ustedes así, como también Jorge, yo no me llamo Javier, con su programa de los viernes por la mañana, ya te extrañamos, Javier. Entonces, pues bueno, este programa se suma a esos esfuerzos y esperemos que les guste. Y bueno, pues que sirva de convocatoria para los demás reduxitas, para que se avienten y nos acompañen en estas locuras. Les comentaba, pues bueno, este es mi primer paso o presentación en un programa de radio que va a generar en un podcast. Entonces, bueno, deséenme suerte y no sean tan duros con su crítica amable. En fin, bueno, una cosa importante antes de pasar a lo que sigue es cómo demonios te contactamos. Pues bueno, al espejo lo pueden encontrar en el Twitter arroba J César MO o arroba Wontoy. Se escribe Wontoy. Ese es el Twitter oficial también del blog que tenemos del espejo. La dirección es wallamomo.wordpress.com. Wallamomo se escribe Wallamomo, para que no se me hagan bolas. Todos esperamos por ahí. Les pongo a continuación un promo que tenemos como presentación de este esfuerzo llamado la RedoxNet por el Führer, el Morex. Sí, hola a todos, yo soy el Morex y seguro me conocen por el podcast Diario de un Huevonauta. Pero hoy el podcast lo voy a dejar de lado un momento porque estamos de gala en esta transmisión. Tenemos el gusto de presentarles dos proyectos que hemos estado preparando por meses todos los miembros del Jedi Redux. Estos dos proyectos son un sueño en conjunto en los que damos cita a personas geeks normales como tú, como cualquier otro entusiasta de los cómics, la ciencia ficción o la música, pero somos muy creativos y generamos contenidos para web y tenemos el afán de divertirnos mucho. ¿Y quién no? El mundo real a veces es demasiado crudo y necesitamos un rato del día para leer, escuchar, relajarnos y poner a trabajar la imaginación. Es por eso que les presentamos una red de sitios hermanos que están llenos de noticias, comentarios, imaginación, pero sobre todo son el punto de partida para tu vida geek. Si han estado escuchando Star Wars Holonet, Compuerta 12 o Diario de un Huevonauta, entonces están familiarizados con esto. Este programa forma parte de la RedoxNet. Hoy se termina el misterio. Les presentamos la RedoxNet. RedoxNet es el portal de internet donde ustedes pueden entrar y revisar todos los sitios que conforman la red y elegir un destino para leer, escuchar y hacer amigos de todas partes. Personalmente, estoy muy conmovido y orgulloso de haberme rodeado de personas tan talentosas. Todos y cada uno de los amigos del Jedi Redux han hecho que esta unión de sitios se convierta en una realidad. Y mejor aún, es el esfuerzo de todos lo que logró que tuviéramos nuestra propia estación de radio en línea. Así que hoy no solo les presentamos la RedoxNet, sino que también Redux Radio, donde pueden escuchar todos los programas que tenemos preparados para ustedes y que poco a poco iremos lanzando con el transcurso de las semanas. Greetings, my friend. We are all interested in the future, for that is where you and I are going to spend the rest of our lives. ¿Qué dijo? Transmitiendo desde algún lugar en el futuro. Redux Radio, la casa de todo lo sorprendente. Redux Radio lo pueden escuchar apuntando su navegador a radio.reduxnet.info. La RedUXNet la pueden accesar en www.reduxnet.info. Creo que estos dos proyectos valen mucho la pena, y es gracias a ustedes que somos lo que somos ahora y lo que daremos en el futuro. Somos los creadores de todo lo extraordinario. Somos la RedUXNet. Noticias. Bueno, como les decía, pues bueno, esta es la sección de noticias. En esta sección tocaremos qué demonios está pasando con la desaparición de este hombre prominente, ex candidato a la presidencia de México. ¿Qué pasó? Todo mundo cree que algo raro está pasando, porque este hombre, me refiero a Fernández Ceballos, está perdido. Al parecer fue un secuestro, pero no se sabe bien a bien qué es lo que pasó. Entonces la gente anda sacando conclusiones, diciendo una mil cosas, y no sabemos nada. Entonces, pues ya veremos qué es lo que pasa con esto. Y bueno, pues se estará esperando a que haya algún tipo de información oficial. Hasta ahorita está solamente la noción de que está desaparecido, que parece ser que hubo violencia, y pues nada más. Entonces, pues ya veremos qué pasa. Otra de las noticias un poco no menos agradables han sido las elecciones en el estado de Yucatán. Están en este momento ya contabilizando los votos. Al parecer, el partido que lleva la ventaja es el Partido de la Revolución Institucional, o Revolucionario Institucional, y pues parece que ellos se van a quedar con la presidencia municipal de Mérida. Entonces, pues ya veremos. Parece ser que las encuestas de salida están favoreciendo este partido, y pues a ver qué es lo que pasa. Entonces no se espera mucho de los demás partidos por estas encuestas de salida. Entonces, pues agárrense, ya veremos qué es lo que se tendrá en el futuro para este estado con estas elecciones. Al parecer también hay elecciones en otros estados, pero se ha diluido un poquito con la primera noticia que les daba. Entonces, pues esperemos ver a qué pasa todo esto. Ok, bueno, y como última noticia, sí, de este fin de semana, pues fue la despedida de la selección nacional. Para todos aquellos futboleros que estén por ahí escuchando, pues hoy se despidió la selección mexicana jugando contra un desangalado equipo chileno. Al parecer no traían a sus mejores estrellas, estaban jugando con varios sustitutos. Entonces, pues bueno, jugaron medianamente bien el primer tiempo. Le echaron muchas ganas. De hecho, por ahí vino el gol del partido, porque el partido quedó 1-0 a favor México. Pero básicamente fue todo lo que hicieron. No pudieron hacer nada más. Hubo varias llegadas. Qué bueno, ahora sí, con toda la tecnología que se cuenta, pues se vio que no se lograron por golpes, jaloneos y cosas más. Entonces, pues ya está. Parece que estoy sufriendo una desconexión por alguna extraña razón. Entonces, déjenme arreglar rápido esto. Bueno. Mientras arreglo esto. Problemas con mi conexión. Bueno, básicamente fue la despedida de la selección nacional. Se van a jugar unos partidos en Europa y pues con eso se termina la etapa de preparación antes del mundial. Entonces esperemos que les vaya bien y que nos representen dignamente en este mundial. Bueno, para dejarlos de aburrirlos, les presentamos una canción de Coldplay. was a wicked and wild wind. Blew down the doors to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. And revolutionaries wait for my head on a silver plate. Just a pocket on a lonely string. No, es que se me cayó la conexión, pero sigo grabando. Ahorita ya está otra vez. Dale reconectar, ¿no? Pues no sé qué esté pasando. Por acá ella me está mandando un montón de mensajes. Parece ser que quién sabe qué está pasando. Pero bueno, esto es parte de los eventos que están pasando en esta transmisión origen. Ténganme un poco de paciencia, no tengo idea de qué rayos esto está pasando. Parece que hubo una desconexión de mi red, pero a la hora de incorporarme, pues bueno, se está dando. Ay, es que me están escribiendo, perdón. Híjole, no veo. No. Perdón por los teclazos, pero bueno. Ay, esperemos que salga por lo menos bien la grabación. Tengan un poco de paciencia. Pues bueno. De los eventos de esta semana, los estrenos en el cine fueron varias películas, entre ellas varios, como les llaman los entendidos, reboots. Uno de ellos fue la película de Robin Hood. Esta película está dirigida por uno de los hermanos Scott, que fue el que dirigió la de Gladiador. En esta ocasión sigue siendo pareja con Russell Crowe, haciendo pareja con él y esperando tener el mismo éxito. Esta película es interesante porque narra la historia de Robin Hood, pero no la clásica historia ya peleando con el príncipe Juan y esperando la vuelta del príncipe Ricardo Corazón de León y todo el rollo, ¿no? Es diferente. Es diferente porque narra el inicio de la historia del cuate conocido como Robin, no necesariamente Hood. Y bueno, está algo larga, algo lenta en algunas partes, pero a mí se me hizo entretenida. Entonces, pues bueno, está interesante y pues se las recomiendo. Otras películas que se estrenaron, pues fue el Pesadilla en la calle Elm, que para aquellas personas ochenteras como su servilleta, más bien yo soy sesentero, pero bueno, vivimos aquella película o series de películas que se llamaron Pesadilla en la calle del infierno. Básicamente esta es un remake de aquellas películas. Al parecer, esta no lo he visto, pero al parecer está basada en la película número 2 de la serie anterior de las películas de Pesadilla en la calle del infierno. Entonces, bueno, pues está recomendable al parecer por el trailer. Les comentaba que no lo había visto. Entonces, una cosa interesante es que al parecer hace un cameo Robert Englund, que hacía el papel de Freddy en las primeras versiones de esta película. Ahora el papel lo toma el actor que hizo de Rorschach en Watchmen. Entonces, pues esperemos que sea una muy buena actuación. Y por último, dos películas. Una, Hombre de Mentes, que trata acerca de una serie de no sé, experimentos, sino una sección de la CIA en donde se entrenaban personas que tenían cierta predisposición de poderes mentales, por decirlo así. Entonces de ahí el título de la película. Aparece George Clooney por ahí y si no me equivoco, Matt Damon. Entonces, bueno, es recomendable porque ahí tiene 2-3 gags, aunque no es la típica película de comercial de Hollywood. Pero bueno. Y por último les quisiera recomendar una película francesa que se llama Mi pareja es mi rival, que es de dos cuates que son abogados, un hombre y una mujer, trabajan en el mismo bufete de abogados y en el momento en que su jefe busca un nuevo socio, empiezan los problemas. Francesa, se las recomiendo. Greetings, my friend. We are all interested in the future, for that is where you and I are going to spend the rest of our lives. ¿Qué dijo? Transmitiendo desde algún lugar en el futuro. Redux Radio, la casa de todo lo sorprendente. El rinconcito. Ok, en esta sección hablaremos un poco más acerca de la selección mexicana. Ah, qué rayos está pasando con la selección mexicana. Pues bueno, se merecen el rinconcito porque no sé, han esforzado tanto en los últimos partidos para sobresalir y convencer a la gente futbolera de que son un equipo armado, de que tienen una visión de ir por todas las canicas, de que pues tienen alma de equipo. Se ven acompañamientos, se ven algunas, pudiéramos decir, complicidades, pero nada más. Todavía les falta cierto ánimo para moverse alrededor y salir avante del compromiso que se les viene a partir de junio 11 en Sudáfrica. Se vieron algo desangelados en este grupo de partidos que tuvieron a bien jugar en Estados Unidos, en este del día de hoy aquí despidiéndose de su afición en México, y pues ganaron, no perdieron ningún partido, pero no convencen todavía del todo. Ahorita se encuentran en una etapa de, digamos, pseudo draft, en donde todavía se está viendo quiénes son los que van a participar en el equipo final, como los veintitantos convocados. Parece ser que ya nada más queda un lugar disponible, entonces están barajando ahí los jugadores, los nombres, las habilidades, etcétera, etcétera. Ahí hay dos que tres jugadores que están en la tablita. Algunos están apostando por el Bofo Bautista, otros decían que el Venado Medina, pero el último ha demostrado que tiene hambre de estar en la selección. De hecho, él es uno de los que ha metido los goles en estos partidos de exhibición. Entonces esperemos pues que les vaya bien y que puedan salir del rinconcito y ganar ese anhelado quinto partido. Entonces, pues bueno, los rivales están un poco a modo. Sudáfrica no creo que vaya a ser un rival preocupante. Francia, pues bueno, Francia entró al mundial de la mano de Henry, y perdonen la broma chafa, pero así fue. Y pues bueno, ¿quién me falta? Se me olvidó el último rival. Pero bueno, están a modo, pueden pasar a la siguiente ronda y esperemos que lleguen por lo menos al quinto partido y que salgan así del rinconcito en donde los tenemos hasta que otra cosa pase. Las declaraciones que se están presentando y que se están dando en todo esto, pues bueno, dan mucho que desear también. No hay una conclusión de qué se debe hacer. Aguirre sale y hace comerciales muy padres, muy motivadores, de pues casi salvemos a la patria. Seamos mexicanos, viva el bicentenario, etcétera, etcétera. pero pues esperemos que contagie a sus jugadores, porque se ven raros. Hay una cosa de alguien que no le gusta tanto fútbol, aunque ya llevo como 4 o 5 minutos hablando de fútbol. Pues es el caso Cuau, por ponerlo de alguna manera. Este cuate pues ya está grande, tiene 38 años, si no me falla. Y pues ahí sí, ya no le da el físico para andar corriendo de arriba abajo, pero pone unos pases increíbles, tiene un colmillo impresionante y es disfrutable verlo jugar. Es curioso e interesante como jugador. Ahí se ve la diferencia, por ejemplo, como les comentaba hace ratito, con un jugador como Bofo, que pues no se le ven muchas ganas y probablemente sea uno de los que salga, o el que sale, si es que ya se define que es un el que falta por definir para completar los jugadores a convocar. Pero bueno, pues esperemos las decisiones que conformen el último cuadro de jugadores que viaje a Sudáfrica, y pues que jueguen, y que jueguen bien. Estaba viendo el otro día los estadios, de hecho hace rato jugó Sudáfrica contra, ahí se me fue, no tengo el nombre, bueno, un equipo asiático, y les metieron una goliza de 4-0. Pero el equipo contrario se veía demasiado chafita, entonces no es digno de análisis, pero como les comentaba hace ratito, no es un rival preocupante, al menos en el papel. Entonces son los de casa, son los anfitriones, entonces en ese sentido hay que tener el respeto, pero se les debe perder ese respeto para pasar a la siguiente ronda. Entonces pues bueno, ahora sí que vive en México, qué ganas. En fin, bueno, pues sin nada más, esta fue la sección de El Rinconcito con la selección nacional, Aguirre y sus muchachos. Los voy a dejar con una canción de King que se llama Spiraling. Entonces, por ahí vienen los señores de King. ¿Sale? Los veo ahorita. Sky line out of- resumen. Pues bien, esta es la... Ups. Pues bien. Oh, bueno, y... Pues bien, bueno, bueno, bueno. Esta es la... Sí, esta es... Ok, esta es la sección del resumen. Como podrán ver, bueno, pues es la primera transmisión. Son los consabidos errores. Por ahí parece ser que al aire no salió la música. Entonces, pues bueno, ya les pasaremos la liga de donde descargar la versión de podcast, la versión grabada, para que lo oigan en su totalidad con todos los errores sin edición, que eso es lo interesante. Ya iremos puliendo el detalle. Entonces, bueno, pues como les decía, esta es la sección de resumen. Hablamos de noticias tales como la situación que está viviendo ahorita Fernández Ceballos. Hablamos acerca de las elecciones en Yucatán. La despedida de la selección, tanto en forma normal como en el rinconcito. Hablamos de los estrenos de la semana con Robin Hood, La pesadilla en la calle Elm, Los hombres dementes y la película de Mi pareja es mi rival. Quisiera meter en esta sección de resumen agradecimientos, pues, a la gente de la Redux.net, que de alguna u otra forma nos forzaron a hacer esto, a la famosísima abogada por apoyarme en mis locuras y pues estar ahí conmigo siempre, y pues bueno, a los personajes, como les decía, de la Redux.net, en especial a Gilberto, que nos ayudó con la configuración de todo este rollo y que nos dará su opinión al respecto de la transmisión. Y bueno, pues no me queda más que dejarlos con más música. Les voy a poner dos que tres rolillas por ahí. Empezamos con Kendra Springer, Gets to Work. Claro, si es la música empieza, ¿verdad? Thank you. Esta rola se llama Polyvalence y es por un cuate que se llama DJ Ad. Igual y no lo están oyendo, pero bueno, en vista de que esto no se está oyendo con todo y música y que probablemente tengamos que hacer algo extraño para que esto jale, yo creo que voy a tener que terminar esto más pronto de lo que pensaba. No me queda más que agradecerles su atención a las 4 a 6 personas que estuvieron oyendo esto. Esperemos que ya para la próxima semana se arregle la situación y que no tengamos estos problemas de mezcla de sonido y que salga con todo y audio. Voy a checar ahorita si se grabó bien correctamente, si no voy a tener que hacer algunos trucos ahí con la edición, pero pues bueno, como les decía, pues bueno, los pininos son los pininos. Estoy pagando precio de piso, como dicen por ahí. Y pues bueno, como les decía, pues bueno, gracias por haber escuchado estos rollos extraños de su servilleta. Nos estaremos viendo la próxima semana. Los dejo con pues ahora sí que el ruido blanco. Terminaremos esta edición con un cortina de Redoxnet. Nos veremos la próxima semana. Hasta luego y gracias por escuchar. ¡Qué horror! Algo pasó. Al principio sí se oía la música. ¿Nunca? No, me va a meter la mano aquí porque dice que está viendo que probablemente estén movidos algunos parámetros. Entonces por eso igual y no estabas No, de este plano se me desconectó la máquina. ¿Se oyen los teclazos? Ah, ok, espérame. Ok, déjame. Este programa forma parte de la Redoxnet.